El director del Departamento de Propaganda de la Federación de Jóvenes Coreanos en China apoyó el día 24 en su charla el llamamiento del gobierno, partidos y organizaciones de Norcorea acerca de abrir la ancha vía de la reunificación independiente, mancomunando la fuerza entre toda la nación en este año. Por otra parte, el vocero de la sucursal de Chongnan de dicha federación también dio declaraciones a la prensa dos días antes y enfatizó: el llamamiento de la República proporciona a los jóvenes de la nueva generación la confianza y el optimismo de que si toda la nación se levanta con nueva disposición y decisión, no hay obstáculo insuperable ni muralla indestructible.